Y un gustazo tenerte en el programa. Muy buenos días, el gusto es mío, un saludo para la audiencia. Bueno, acá estamos visitándolos nuevamente, el placer siempre es mío. Ahí está, primero agradecerte porque sé que son momentos intensos, ¿no? Estamos a muy poco tiempo, menos de 2 semanas ya de una elección tan importante, y te voy a poner ahí de lleno, de una elección que marca dos modelos totalmente diferentes, Claudia. Así es. Realmente esta es una elección donde estamos jugando dos modelos de país, dos modelos totalmente antagónicos, y que tenemos que fijarnos muy bien en eso. Y eso es lo que estamos hablando, llevando a la gente, comentando con los vecinos, vecinas. Creemos que tenemos que tener en claro esto, ¿no? ¿Qué es lo que se juega en estas elecciones? Más allá de lo partidario, creo que nosotros tenemos un modelo que es inclusivo, que es con la clase social ascendente, un modelo donde realmente estamos todos contemplados, donde hablamos de salud pública, donde hablamos de educación pública, donde no podemos perder todo lo que hemos ganado durante muchos años. Falta muchísimo, pero tenemos una excelente salud pública que puede mejorar, que le hace falta mejorar, pero hemos ganado y estamos acá en este lugar. La educación también, la educación gratuita, cualquier hijo de vecino, cualquier hijo de un trabajador puede acceder a la educación terciaria, universitaria, bueno, ni hablar de la primaria y la secundaria, que seguramente hay que mejorar los índices de abandono escolar y demás, pero es algo que lo tenemos y es algo que está al alcance de todos y todas. Creo que realmente esto es lo importante, y tener en claro esto, qué es lo que nos jugamos, porque hablar y prometer un modelo de país que realmente no tiene ninguna viabilidad si hacemos un examen exhaustivo y si nos ponemos a pensar, pero realmente tenemos que tener en claro esto, qué queremos para nosotros, qué queremos para nuestros hijos y para las futuras generaciones, porque después 4 años de gobierno lo pagamos carísimo, lo estamos pagando todavía con el gobierno de Macri, y con una deuda que lo vamos a pagar durante 100 años, con un montón de cosas que nos hicieron, con muchísima plata que se fugó, que hoy estamos en una inflación, que nos faltan dólares por eso. Entonces, no son solo 4 años, sino que realmente nos empeñan el futuro. Y más si está, si viene en desmedro de la educación, de la salud pública y de un montón de derechos que hemos ganado, las mujeres, los niños y niñas, los ancianos, como es ANSES, tenemos que cuidar lo que se ganó con ANSES, la privatización de las jubilaciones no es algo a lo que tenemos que volver, las AFJP, negocios para pocos, negocios millonarios para algunos, y realmente una pobreza total para los abuelos de los sistemas. Tenemos que cuidar todo lo que hemos conseguido. Tenemos que votar para mejorar. Sabemos que falta, que hay mucho por mejorar. Nadie dice que estamos en la panacea ni que es lo mejor, pero sí ganamos un montón de derechos y no hay que perderlos. Hay que ir por más, hay que ir por mejorar estos derechos, pero de ninguna manera ponerlos en juego en una ruleta rusa realmente de alguien que no tiene un sustento y que no tiene prácticamente conocimiento de lo que es un país y de lo que es la realidad, no solo de Buenos Aires, sino de todo el interior. Nosotros somos del interior y nosotros tenemos que cuidar lo que ganamos, la federalización del país. Esto tenemos que cuidarlo y tenemos que realmente ponernos la mano en el corazón y pensar en nosotros, en nuestros hijos, en nuestros vecinos y en toda la ciudadanía. Claudia, te conozco y sé que sos una de las que más andás y te contactás con la gente, con el vecino y andás. Pero también sos analista de las situaciones. ¿Por qué sacó el 30% de los votos Milei a nivel nacional? Es más, acá sacó 11.000 votos. ¿Analizaste eso? Porque uno plantea, puede haber enojos, puede haber decepciones. Entonces uno dice, y ahí ganó terreno. Yo creo que ahora hay un análisis más profundo y que esto va a variar. Es mi análisis. Pero conociendo esto, conociendo este contacto que vos tenés con los vecinos, ¿te pasó esto? ¿Enojos? ¿Frustraciones? No sé por dónde viene. Sí, por supuesto. Yo creo que la parte económica, ahí nosotros está. Estamos viviendo un proceso inflacionario que realmente nos duele a todos, duele el bolsillo de la gente, y realmente eso no lo podemos ocultar ni tampoco lo queremos ocultar. Sabemos que está sucediendo y creo que un poco por ese lado y aparecen estas personas como salvavidas, como grandes salvadores, que por ahí se presentan con un proyecto vacío, con una cáscara vacía, y que en ese momento fue como un llamado de atención. Yo creo que ahora los argentinos vamos a analizar un poquito más, vamos a conocer un poco más este personaje, y creo que ahí se va a dar vuelta nuevamente los votos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos poniendo en la balanza? Que tenemos el poder el domingo de las elecciones de salvar todo lo que tenemos, realmente mirar lo que tenemos y ir por mejorarlo, o ponerlo, como te decía antes, tirarlo en una ruleta que no sabemos para dónde va a ir. Realmente tenemos que ser cuidadosos con eso. Yo creo que sí, estaba el voto enojo, estaba el voto de querer cambiar, de buscar una solución, pero los cambios tenemos que buscarlo para mejor, no los cambios que realmente nos perjudiquen, no los cambios que vayan por la salud pública, que no podamos tener después salud pública, la atención a todos, que no podamos tener programas como los que se tienen de educación y demás. Creo que tenemos que tener en cuenta esto a la hora de votar, ¿no? Más allá del enojo personal, más allá del momento que estamos atravesando, sabemos que en Argentina ya hemos pasado varias crisis y hemos salido siempre de la mano del justicialismo. Hemos salido siempre de la mano de la gente que sabe que a la gente hay que tratarla bien y hay que ir por los derechos, los que incluimos y los que tenemos este trabajo de que podamos mejorar y siempre pensar en la clase social ascendente, de que todos podamos ir mejorando como sociedad. Y no solamente los negociados para algunos, ¿no? Porque hay algunos que solamente tienen sus negocios para los muy ricos, que nunca vamos a llegar a ser y que ni siquiera nos tienen en cuenta. Entonces, cuando vayamos a votar, pensemos en nosotros, pensemos en nuestros hijos, en nuestra situación, y no nos dejemos engañar por estos cuentos de telenovela que realmente no condicen con la realidad y que vienen enmascarando otros proyectos. Seguro. Que realmente son para unos pocos. Peligrosos, peligrosos. Muy peligrosos. El otro día me decía uno que había votado a Milei, lo voy a contar, porque está Claudio y me dejó el pie ahí. Dijo, se va a venir una crisis, pero el que la reparte siempre es el peronismo, dijo, y se iba a cambiar el voto. Claro. Estamos ante un momento bueno para Concordia, Claudia. Teniendo en cuenta que sos parte de este Consejo Deliberante, vas a ser parte del próximo Consejo Deliberante, y uno empieza a analizar, ¿no? Articulación con las universidades. Por ahí propuesta por Enrique ahora en la Intendencia. El aeropuerto muy cerca es una realidad. Un proyecto de Cuéllar sobre energía eléctrica y la diferenciación para Concordia. Un parque industrial que está avanzando un montón. Estamos ante un escenario de decir, che, vamos a el gasoducto de Massa, ¿no? Que dice que va a bajar también el costo energético. ¿Estamos en un escenario propicio para pegar un salto importante? Yo creo que se ha venido trabajando durante muchos años, ¿no? Yo creo que cuando nos preguntan qué hicimos en 40 años de peronismo, nosotros tenemos que mostrarle que hicimos todo lo que es Concordia, ¿no? El parque industrial, el aeropuerto nuevo, la costanera, las calles asfaltadas. Hace 40 años, Eva Perón, el asfalto llegaba hasta el tanque de agua de la plaza rural. Tenemos todos los accesos nuevos, tenemos un montón de obras en infraestructura, obra, cloaca, cordón cuneta, más de 2.500 cuadras de asfaltos que se hicieron en esta última gestión. Es decir, tenemos muchísimo para mostrar. Es verdad que por ahí el ciudadano también le afecta mucho el bolsillo a la inflación. Y eso es un tema de tener en cuenta, pero bueno, eso es decirle. Pero por ahí es más macro, no es tan local. Eso, claro, eso nosotros no depende justamente de aquí, pero sí el trabajar, el tener un parque industrial donde puedan venir empresas, se pueden industrializar, dejemos de tener la mano de obra primaria, que es la que tenemos, que los sueldos son, por supuesto, bajos, pero bueno, nosotros tenemos. Eso impacta en los índices. Eso impacta en los índices de pobreza, que la gente trabajando es pobre, que todos tienen acceso a un trabajo, todos tienen acceso a algo. No tenemos la pobreza de infraestructura, no tenemos la pobreza estructural que hay en otros lugares. Nosotros somos la ciudad más pobre entre las 33 más ricas, eso no lo dicen. Sí, nosotros se están midiendo con ciudades realmente capital de provincia, donde tienen mucho trabajador público, que son sueldos estables, que son sueldos, por supuesto, que siempre se trata de estar sobre la canasta básica, y que son sueldos que todo el año tienen la misma cantidad, el mismo importe. Nosotros acá tenemos zafras, tenemos periodos donde el arando, cuando se están trabajando con el arándano, se ve muchísimo menos, la gente por ahí concurre mucho menos a desarrollo social cuando está trabajando, pero luego se corta. Y eso lo ve preciso. Y eso nosotros lo vemos ahí, o sea, la gente quiere trabajar, tenemos que trabajar e ir por las industrias. Bueno, ahora este proyecto del senador Cuaido realmente creemos que es muy importante, ojalá que obtenga realmente que sea una ley y que lo podamos gozar de esos beneficios, porque bueno, eso nos facilitaría a nosotros el poder ser un lugar atractivo para que vengan las empresas y haya más mano de obra. Pero creo que Concordia ha crecido muchísimo, eso lo tenemos, lo ven todos, está a la vista, podemos ver todo lo que tiene. Concordia tiene de todo, es una ciudad linda, es una ciudad pujante, es una de las más pujantes de toda la provincia de Entre Ríos. Eso nadie lo puede discutir. Ahora, como concordienses, no tenemos que dejar que nos vendan que tenemos la peor ciudad, la ciudad más pobre. Ahora no nos pueden mostrar más el campo del abasto, que era un bastión siempre, cada campaña. De los medios nacionales, por lo menos. Medios nacionales. Pero ahí te hago un paréntesis. Hoy da la sensación de que Concordia es un bastión codiciado. Siempre lo fue, ¿no? Pero hoy siempre lo atacan por ese lado. Y aparte, el peronismo sigue ganando. Yo no sé si decir 40 años no es beneficioso hoy decir, y por algo lo eligen al peronismo. Por supuesto, porque el peronismo es la única fuerza que puede gobernar Concordia, porque Concordia es una ciudad que está en un punto estratégico, donde la gente del norte... en su camino hacia Buenos Aires, por ahí se queda acá, se vienen a trabajar acá, vienen a trabajar al arándano, a la nuez, a la citricultura, y se quedan, porque realmente es una ciudad que te cobija, que te abre las puertas, es una ciudad que tiene 19 centros de salud, de atención primaria en diferentes barrios, es la única en Concordia que el municipio pone el dinero, destina dinero para la salud pública, donde hay odontología, donde hay pediatría, donde hay vacunación, donde se tienen diferente atención para la gente. ¿Te duele eso cuando critican la salud, Claudia? Porque yo coincido con vos, y aparte tenemos contacto afuera de Concordia, elogian el sistema de salud, porque dice, yo tengo una salita que tengo ibuprofeno nomás, te dicen afuera, y ustedes tienen hasta sillones. ¿Te duele cuando en el escenario de campaña apuntan a esos sectores? Más que dolerme, me parece que la ignorancia, si es ignorancia, es preocupante, porque alguien que quiere gobernar una ciudad primero tiene que saber y conocer, porque desde la ignorancia es muy difícil gobernar. Entonces, desconocer los detalles, desconocer lo que es la salud pública, desconocer cuáles son los problemas que tiene la salud pública, por supuesto que si todo sería fácil de resolver, lo hubiéramos resuelto, porque ¿quién es mejor que nosotros? Que la salud pública es un bastión del peronismo. Entonces, ¿quiénes solucionaríamos nosotros? Si hay cosas que no se pueden solucionar, como es el personal de la salud, el material humano, los médicos, que hay una falencia de médicos, todos los conocen, los que están en la salud pública. Entonces creo que si alguien quiere gobernar una ciudad, al menos tiene que tener una persona relacionada a la salud pública para que lo asesore. Porque uno no tiene que saber de todo, pero tiene que tener personas que lo asesoren. A mí me preocupa muchísimo. Más que dolerme, me preocupa esta situación de que alguien desde la absoluta ignorancia haga un video diciendo que va a tener 24 horas los centros de salud abiertos cuando los institutos privados acá en Concordia no tienen médicos para cubrir las guardias. Entonces, realmente, si lo hace desde la ignorancia, es preocupante, y si lo hace a sabiendas, si lo hace desde la chicana y desde simplemente meter un tema político, también es preocupante, porque habla de que es una persona que realmente no tiene la seriedad, sino que habla y dice cosas que no tienen ninguna razón de ser y critica lo que realmente solamente por chicana, digamos. Entonces también es preocupante. Yo creo que para gobernar hay que ser serio y hay que tener la convicción y hay que estar informado de todos los ámbitos y por lo menos tener asesores que te cuenten cómo es la realidad de Concordia, que te cuenten, y no solo ir y hablar y decir, porque prometer es fácil desde la oposición, ser oposición es muy fácil, porque critico todo, todo está mal, todo es horrible, y prometo cosas que después no puedo cumplir. Entonces, cuando yo prometo, tengo que saber qué es lo que puedo cumplir y qué es lo que no puedo cumplir. Entonces, si comienzo mis promesas de campaña en base a cosas que no son factibles, que no son viables en el futuro, me parece que esas absolutamente preocupante. Ahí está bueno contarlo. Claudia, se habla de que va a quedar un municipio muy ordenado económicamente. aprobaron el otro día la ampliación del presupuesto, sí, en el Consejo por mayoría. Contame de eso, porque viste que se habla de los acuerdos paritarios con los trabajadores, que son, sí, un ejemplo para el resto, sí, de la provincia, pero también se critica la situación económica. Y uno dice, qué raro, porque los mismos sectores opositores hablan de una situación ordenada económicamente. Sí, esto, el equilibrio fiscal que se mantuvo durante los 8 años de gestión de Enrique Cresto, realmente... se puede tener este fondo anticíclico, que se puede tener estas cuestiones y que hoy se pueden utilizar, ¿no? Cuando uno tiene un municipio ordenado financieramente, nos permitió durante la pandemia mejorar la situación fiscal, darle un alivio fiscal a los comerciantes y a distintos sectores, justamente porque se... Bueno, el alivio a la energía en el parque industrial ya está. Por supuesto, porque se venía, y a otros sectores, sí, a los gastronómicos, sí, sí, sí, a los hoteleros y a otros sectores, porque realmente se venía trabajando de una manera muy seria con esto de tener un municipio ordenado financieramente, y la verdad que estos son los frutos. Hoy se pueden utilizar en mejorar la situación de los empleados y empleadas municipales, tenemos los sueldos más altos en toda la provincia, están garantizado el aguinaldo, está garantizado de diciembre, antes de irnos ya está garantizado todo eso, y eso habla de que se trabajó realmente con total seriedad, que no se malgastó ni un centavo, que más allá de todas las obras, más allá de todo lo que se hace, realmente siempre se está cuidando los impuestos de la gente, porque creemos que esto es la plata de los contribuyentes y hay que cuidarlos y con total seriedad, y esto se ha realizado. Entonces, creo que no podemos criticar algo que se hizo bien y hoy que se puede utilizar. Ahora vienen aumento para los trabajadores de la salud, que realmente es gente que trabaja muchísimo y que se lo merece, y que más allá de todo lo que se trabajó en pandemia y todo lo que hicieron, porque la salud pública se hizo cargo de toda la salud de todos los ciudadanos, porque prácticamente la parte privada no estuvo presente durante la pandemia. Entonces, más allá de los aplausos, más allá de las felicitaciones, creemos que tenemos que reconocerlo también desde el impacto económico en sus sueldos. Entonces, esto también se va a mejorar, y esto es posible porque se trabajó ordenadamente. Entonces, creemos que lo que hay que rescatar es esto, ¿no? El trabajo que se hizo, el trabajo ordenado, y siempre se cerró todos los años con equilibrio fiscal. Claudia, te voy a preguntar sobre la cuestión que tiene que ver puntualmente con la boleta entera del justicialismo, más para Entre Ríos, pero también más. ¿Te gusta? ¿Es potente? Mirá que vas, estás vos también ahí, ¿eh? Sí, por supuesto. Yo creo que esta boleta tiene los mejores hombres y mujeres para gobernar desde Massa, y así continuando con Valls. Creemos que nosotros, para tener un buen gobierno local, tenemos que estar alineados, nación, provincia y municipio. Ya Monjo hemos... potente también, ¿o no? La candidata a vicegobernadora. Por supuesto, por supuesto. Una mujer que realmente llevó adelante una intendencia muy buena en su ciudad, que es muy querida, muy trabajadora. Así que creemos que nosotros tenemos que lograr tener... presidente, gobernador e intendente de nuestro país. A eso iba, político. Es fundamental. Es fundamental, ¿no? Porque ya hemos vivido del 2015 al 2019, ya vivimos cómo nos fue con un gobierno nacional adverso, entonces creemos que tenemos que trabajar con la boleta completa, porque es lo mejor para nuestro país y para todos los argentinos, y sobre todo para nosotros los concordienses, que cuando tenemos en algún lugar alguien que no es favorable a nuestro color político, realmente sufrimos, porque desde el 2015 al 2019 se sufrió muchísimo la falta de obras, la falta, más allá de que Enrique tuvo que gestionar muchísimo, consiguió muchísimo, pero bueno, Enrique es un gran gestionador, una persona que iba todas las semanas a Buenos Aires a golpear las puertas para conseguir algo para Concordia, pero bueno, nos sacaron el fondo de la soja, ese era un dinero importante para destinarlo en obras de infraestructura y demás, y la verdad que tenemos que trabajar fuertemente y decirle a los concordienses que lo mejor es tener Massa, Val y Gay. Es la línea que tenemos que seguir para estas elecciones. ¿Qué análisis hiciste y te gustó lo que pasó en Las PASO con un peronismo movilizado? Recordemos que el peronismo movilizó casi 40.000 votos, 43.000 más puntualmente. Fue el que le dio la diferencia a Val. La verdad que es contundente, más allá de que ahora se hablan de cuestiones del peronismo, pero ¿te gustó eso que pasó, la movilización del peronismo? Por supuesto, yo creo que siempre, después de tantos años de no tener internas, fue movilizador, creo que el peronismo se puso de pie, y más allá de todos los candidatos, bueno, luego unirse, porque el detrás del que gana, realmente eso es de peronistas, es de buena gente, de hombres y mujeres de bien, de participar en una interna, pero bueno, cuando no, los resultados no fueron favorables, se unieron a realmente a la línea y del peronismo, porque uno puede tener ambiciones personales y está muy bueno que así seas, está bueno presentarse a las elecciones y que la gente tenga la posibilidad de elegir cuál es el mejor candidato que cree que los va a representar en ese espacio político, pero luego creo que tenemos que tener la grandeza y creo que tenemos que tener la madurez política. Y realmente si somos peronistas así lo hacemos, porque primero el movimiento y después los hombres, como decía el general. Creo que la mayoría de los candidatos que participaron en las internas locales realmente se unieron a este proyecto que es GAI y Mirella para intendente y vice, así que creemos que ese es el camino, ¿no? Y que también los votantes, todos esos votos, ese caudal de votos va a venir hacia hasta ese sector, porque la gente, realmente el peronista no va a votar a otro partido más allá del candidato, porque realmente somos todos peronistas y sabemos que nosotros tenemos una doctrina y seguimos esa doctrina peronista, que no es solamente el personalismo. Bueno, fuerte lo de Giano el otro día, ¿no? Porque recordemos que en la elección fue un palo y palo entre Armando y Ángel, esto fue así, y el otro día fuerte los invitaron a Armando y a Mirella, fuerte mensaje que pegó positivamente en el peronismo, ¿no? Sí, sí, por supuesto, Ángel realmente se puso la camiseta de este proyecto, y bueno, es un hombre de bien, un peronista realmente que ha trabajado hace muchos años, que trabaja y que conoce cómo es la realidad y que conoce que lo mejor para Concordia es el peronismo. Bueno, también Griselda Di Lello se sumó al proyecto, realmente muy contundente con toda su gente, y así lo hicieron todos, bueno, Juan Carlos Vargas, Juan Carlos Cresto, realmente... gente que conoce, que es peronista y que sabe de lo que es la militancia y sabe lo que es mejor para los concordienses, porque uno puede tener aspiraciones personales, pero después realmente lo que le interesa al fin es que la ciudad esté bien y que los concordienses estemos todos en una situación mejor, ¿no? Y siempre se trabaja para eso. ¿Te gusta cuando se plantea esto? Obviamente que sos parte de la lista, pero esto que está bueno de buscar cierto grado de continuidad, y como a mí me gustó, lo dijo Enrique acá, El techo mío tiene que ser el piso de Armando, como mensaje fuerte, ¿o no? Pero por supuesto, porque totalmente convencida de que lo mejor es la continuidad, porque se ha venido trabajando muchísimo, como te decía, desde la parte financiera del municipio, como la parte de obras, como en todo lo que vos preguntes del municipio, desde que ingresó Enrique hasta esta parte, seguramente creció y mejoró muchísimo, todo. Tenemos todos los centros de salud prácticamente hechos a nuevo, tenemos los CDI mejorados, tenemos, bueno, la infraestructura de Concordia, ni hablar, las obras que hay, que son muchísimas obras y obras muy importantes que salieron en esta gestión. Realmente nosotros creemos en la continuidad. El estadio, y creemos que el tiene estadio que Claudia. El estadio, del fútbol, que realmente era una deuda histórica, que ahora ya es un hecho, es una realidad. El campo del Abasto, que sí, es el un campo emblema. Del Abasto me parece que es un emblema y que va a quedar en el recuerdo de la gestión de Enrique como un emblema. Por el otro día miraba hasta un jardincito tiene ahora, es terrible. Sí. Realmente ahora está la parte del refugio donde los chicos quedan ahí, y ahora se está terminando ya la parte del jardín, que tiene una infraestructura impresionante, con un parque de juegos y demás, y la verdad es que uno va al parque, va al campo del Abasto, y es un parque, realmente es un parque de reciclado. Este nodo es un emblema de nuestra ciudad, y creo que todos tenemos, yo siempre lo digo porque me parece que es interesante que todos vayamos a conocerlo, porque conocemos ese campo del Abasto donde los camiones iban y tiraban a cielo abierto, y ahora con el relleno sanitario, con el proceso de reciclado, donde los hombres y mujeres que antes eran cirujas recolectando la basura, ahora son recicladores, que pertenecen, que ingresaron al trabajo formal, que pertenecen a una cooperativa, tienen uniforme, tienen las herramientas de seguridad realmente para trabajar ahí. Entonces creo que eso es importante, que todos los concordienses los conozcamos, que vayamos empecemos a verlo, que nos apoderemos de todos esos logros que tuvimos. Porque por ahí el congorense critica mucho a la ciudad, pero tenemos una ciudad impresionante. Y cuando empecemos a ver y a mirar con un ojo crítico y decir, mirá qué bueno que está esto, vos tenés los accesos, los tres accesos hechos a nuevo, doble vía, tenemos iluminación LED, tenemos un montón de cosas de Concordia que vos entrás y entrás a una ciudad realmente pujante y una ciudad que realmente invita a venir. Tenemos el turismo que crece día a día, que se trabaja justamente para el turismo, que tenemos que tenemos que mejorar mucho y tenemos que avanzar mucho, sí, por supuesto, pero se avanzó mucho y se trabaja diariamente para que esto suceda. Realmente esta es una gran ciudad, es una ciudad que creció mucho y creemos que el piso el techo de Enrique tiene que ser el piso de Armando, como lo fue también de Bordet en su momento, y mira todo lo que hemos logrado en estos 8 años. Así que bueno, te mandan un saludo, un montón, dice trabajadores municipales, saluda a la compañera y un abrazo grande, Enrique. Y preguntan y felicitan por el Invitan. También un logro el Invitan hoy, que es una realidad, que inauguró local. El otro día estuvo Jorge acá. Pero el Invitan, vos lo desmenuzás, es muy bueno. Sí, por supuesto. El acceso a la tierra y a la vivienda es un gran problema que tiene Concordia. Una demanda, claro. La demanda, por supuesto, por esto que también hablamos, que la gente viene y se queda en Concordia. Entonces siempre hay una demanda muy grande de tierra y de vivienda. Y esto lo conocía Enrique antes de asumir. Entonces cuando inició su gestión en el 2016, se conformó el Instituto de Tierra y Vivienda. Realmente ha dado una solución muy grande, el tema de comprar tierras y poder darle a la gente con por ahí terrenos sociales con una cuota muy baja donde pueden acceder a su terreno, que es creo que la célula básica de la familia, tener un terreno, tener una vivienda propia, y se entregaron más de 4.000 mensuras de terrenos que la gente tiene, y también, bueno, el acceso a las escrituras y demás de gente por ahí. Sí, la regularización dominial es un golazo. De la regularización dominial de Mi Casa, el programa Mi Casa. Había gente que hacía 50 años que está viviendo en un terreno y recién ahora se le entrega el acta de regularización. Entonces eso es importante, eso da dignidad, eso un sentido de pertenencia. Y la verdad que el Invitam, bueno, Jorge y antes Maru Peñalosa y todo el equipo del área social y demás que se trabaja. Yo trabajo muchísimo porque estoy en la Comisión de Tierra de Obras Públicas. Bueno, de el Invitam que tiene una pata opositora, que también no deja de ser un dato, ¿o no? Así ¿te acordás es. Que como sí, espíritu sí, sí. decía acá sí. la posición presente? Por supuesto, porque siempre todas estas cuestiones, nosotros desde el Consejo Deliberante somos el órgano, digamos, que controlador, el órgano que verifica. Entonces está bueno que la oposición también pueda participar y pueda ver que realmente hay una transparencia, que realmente hay un compromiso y que se quieren hacer las cosas bien, y por supuesto se trabaja para hacer las cosas bien. Y eso, bueno, Magdalena Returquiza estuvo mucho tiempo en la comisión y realmente ella siempre defiende la gestión del Invitam, porque realmente se trabaja muy bien. Claudia, y en esto, ¿no? Porque está bueno coordinar y contarle a la gente. El Invitam como tal, con su espíritu, también de la mano del Código de Ordenamiento Urbano, ¿no? Es decir, vos, el otro día me explicabas, Mireya, me lo explicó al aire, pero después me dejó claro fuera del aire. Es un golazo el código, si vos lo pensás, ¿no? Proyectando una ciudad, desarrollo turístico para un lado, desarrollo industrial para el otro, desarrollo de vivienda y habitacional para el otro. ¿Le da un orden bastante importante o no? Sí, por supuesto. Todas las ciudades que se proyectan tienen que tener un código, tienen que tener una forma de ordenar la ciudad, tener una ciudad que realmente compacta en los sectores, que no haya tantos espacios libres y que haya un aglomerado en una parte y que haya en muchos sectores en otro. Realmente el código de reordenamiento urbano que se trabajó muchísimo durante todo todo este año y parte del año pasado. Y muchas se aprobó, patas, ¿no? Instituciones, exacto, universidades. Eso es lo que tiene esta gestión de Enrique, ¿no? Que siempre se trabajó con una mirada amplia de lo privado, de las instituciones, de diferentes de diferentes miradas para trabajar y hacer algo superador, porque teniendo en cuenta la mirada de todos y el aporte de los arquitectos, el aporte de los martilleros, el aporte de diferentes sectores, uno puede lograr algo mejor. Y realmente esto se trabajó muchísimo, se reunieron muchísimas veces, bueno, la concejala Lía Solís y Rita Urquiza estaban en la comisión y trabajaron muchísimo, y por eso nosotros íbamos al tanto todas las semanas de lo que se iba haciendo y de cómo se iba trabajando, porque la verdad es que es necesario, es absolutamente necesario. Nosotros tenemos que proyectar una ciudad, porque Concordia crece muchísimo y es importante esta proyección que se le da. Así que felicitar realmente a todos los que trabajaron, que se tomaron el tiempo de venir, de estar, y agradecerles, porque eso habla del amor que uno le pone a la ciudad y de las ganas de que la ciudad crezca y de que mejore. Claudia, te vuelvo a llevar al plano nacional. ¿Te preocupas ciertos candidatos con una de tus luchas fuertes, que es el tema de la mujer, el tema de las disidencias, si querés llamarle, cuando empiezan por ir por algunos derechos que lo costaron mucho conquistarlos, fueron luchas largas? ¿Te preocupa eso? Sí, en realidad yo creo que el candidato que va contra eso, va contra todo. Era lo que yo decía hoy, contra la salud pública, contra la educación. Es más amplio, ¿no? Va contra los derechos. Va contra los derechos, en realidad, contra todos los derechos conquistados, sobre todo de los sectores más vulnerables, ¿no? Y bueno, y eso también abarca a las mujeres, a los niños y niñas, a las disidencias. Creo que hay que mirarlo ampliamente, no es solo contra las mujeres. A mí me preocupa. Mi nena tiene 10 años, a mí me preocupa. Por supuesto que nos preocupa, porque, como decía hoy, no tenemos que perder ningún derecho conquistado, porque todo esto nos costó muchísimo. Hubo gente que dio su vida por esto, que trabajó arduamente, y realmente no podemos perder ningún derecho. Entonces, el derecho de las mujeres, el derecho a la educación pública, el derecho a la salud pública, no los podemos perder. Entonces, tenemos que mirarlo como mujer, como madre, más allá de que como familiar, como hombre, como padre, como abuelo, como qué le vamos a dejar a nuestros hijos e hijas, ¿no? El modelo de país, decíamos, un modelo de país que incluye, un modelo de país que excluye totalmente y que solamente los derechos los tienen unos pocos. Entonces, ese es el modelo que se está jugando. Esto es lo importante que se está jugando, y con lo cual no podemos ponerlo, no podemos rifar nuestro futuro, no podemos rifar todos los derechos que se conquistaron. Yo creo que los derechos de las mujeres que hoy tenemos y que podemos hablar libremente y que podemos acceder a un montón de cosas en cuestión de violencia, en cuestión de abuso, en un montón de áreas, tenemos que defenderlos. Pero tenemos que defender todos los derechos también, porque acá lo que se está jugando son todos los derechos, no solamente los de las mujeres, sino también el de la educación, el de los abuelos, el de todas las partes y los sectores más vulnerables. Y el de los trabajadores también, porque venimos a hablar de los derechos de los trabajadores, que va a mejorar, pero en realidad lo que van a hacer es todo en desmedro de los trabajadores, que te puedan despedir sin pagarte algo cuando te vas, te pueden despedir libremente, la indemnización, sin el mes de preaviso, sin un montón de cuestiones que realmente son derechos, ¿no? Son derechos de todos. Son derechos peronistas, ¿no? Son derechos peronistas, derechos que nos han costado muchísimo, derechos que realmente se ganaron a través de los años. Y si miramos la historia, creo que tenemos que ir y mirar la historia, cómo se ganaron estos derechos, que hubo gente que perdió su vida para esto. Entonces, creo que más allá de los derechos de las mujeres, son los derechos de todos los argentinos y argentinas. Claudia, se nos pasó rapidísimo, ¿no? Bueno, pero con Claudia siempre es así, es intensa. Hay que hacer un análisis, mea culpa si querés, de los terrenos que perdió el peronismo. El otro día lo escuchaba Armando, justamente habló de los jóvenes con poca participación, cuando el peronismo siempre fue de mucha bueno, la JP histórica. ¿Y por qué te pregunto esto? Cuando Cristina Kirchner fue reelecta, sacó cerca del 60% del voto histórico. Y hoy, para analizar este escenario de hoy, hay mucha gente que votó a Cristina que hoy está votando, lo quiero decir, pero a la derecha, más fuerte. Y a mí es un análisis que me genera ahí un ruido grande. ¿Crees que hay que incentivar de nuevo la formación? Recordemos que el peronismo es muy participativo. Que hay que reformar eso, que hay que ir por las redes sociales, que ir por los dispositivos. ¿Crees que hay que hacer un salto evolutivo ahí? Sí, por supuesto. Yo creo que cuando cuando Néstor vino y convocó a la juventud y les encendió la llama y las ganas de trabajar, y hay muchísimos jóvenes que ahora ya son treintañeros, digamos, que se pusieron a trabajar en política y defendiendo al peronismo, fueron convocados por Néstor y por Cristina. Sí, sí, sí, sí. Y creo que eso lo hemos ido perdiendo. Nosotros perdimos esta batalla en los medios de comunicación, creo que también en las redes sociales, que se juega muchísimo. Y claro, tenemos todos los medios de comunicación hegemónicos en contra. Seguro, no, entonces no, sí, creo que es una batalla que tenemos que darla así en los medios de comunicación y también en el boca a boca. Yo creo que las juventud por ahí es como que les hacen perder la esperanza, ¿no? Le hacen perder las ganas y es como que ser peronista es una mala palabra. Entonces también esto de los choriplaneros, de que no trabajamos, el peronismo siempre fue la clase obrera, el peronismo siempre fue los trabajadores, lo decía el general, hay una sola clase de hombres, los que trabajan, justamente porque el peronismo es eso, el peronismo está con el pueblo, con el trabajador, para que la gente pueda acceder a un trabajo, pueda tener los derechos como trabajadores, y creo que nosotros tenemos que apuntar ahí a los jóvenes a demostrarle que todo esto que nos hacen parecer que solamente somos los que cortamos las calles en Buenos Aires, porque muestran solamente Buenos Aires, que cortan las calles, que son piqueteros, que cobran planes. Hay gente que realmente hay que ayudarla porque está en una situación muy difícil y muy complicada, pero que en realidad lo que se trata es que después tenga acceso al trabajo formal. Y eso es lo que se está trabajando definitivamente con los programas. Nosotros del municipio tenemos un programa donde la gente que tiene los programas Potenciar puede trabajar en el municipio y puede acceder también a un trabajo formal con el tiempo. Entonces creo que esto es lo que nosotros tenemos que ver, que no somos choriplaneros, que no son los que los medios venden, que no son los que cortan la ruta, sino que realmente el peronismo es la clase social obrera. Seguro, somos los seguro. Que trabajamos por los obreros. Acordate quién te daba la Conectar Igualdad, te lo tiro, ¿no? Los hijos de los obreros pueden acceder a la universidad pública, pueden ser médicos, pueden ser lo que quieran ser, porque gracias al peronismo. Entonces siempre la clase social ascendente, el peronismo es hoy naciste tuviste la suerte de nacer en una familia de clase baja trabajadora, pero vos podés trabajar, podés ser profesional y podés mejorar esa situación. Sí, sí, sí, sí. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y eso es lo que tenemos que llevarle a los jóvenes, que realmente nosotros somos el partido que cree en la clase social ascendente y que trabajamos por eso, y por eso están las universidades públicas y por eso están todos los derechos para que se pueda acceder desde la salud cuando nacen, para que el niño o la niña, nosotros tenemos el programa Mil Días ahora, para que los chiquitos puedan tener acceso a todos no solo lo médico, sino también lo alimenticio, porque bueno, lo cognitivo después en el futuro se define en esos primeros días, en esos primeros mil días. Entonces se trabaja para eso, para que esta gente tenga realmente un futuro y pueda estudiar, pueda progresar. Y eso es el peronismo. El peronismo es progreso para todos, pero un progreso para todos. Y eso es lo que molesta, porque siempre hay una clase que los derechos de otros piensan que van a deteriorar sus derechos porque están acostumbrados a tener todos los derechos y que los otros tengan todas las obligaciones. El peronismo no. El peronismo incluye y el peronismo siempre trabaja para que todos estemos mejor. Ahí está, mira qué lindo. El otro día tuve un amigo acá, lo estuve entrevistando y me hablaba que tiene dos hijos con lágrimas en los ojos, me lo dijo, lo que quiero contar, que son insulinos dependientes. Y me dijo, si gana acá, le habían preguntado por qué no lo votaba a Milei, le dijo clarito, se me corta esto, se me van mis hijos. Con lágrimas en los ojos, le mando saludos a Rubén Salamone. Sí, nosotros decíamos un día en una sala de neonatología, para un chiquito que nace prematuro, cuesta casi 500 mil pesos. ¿Quiénes están en condiciones de pagar mes de neonatología? Es imposible. Como decías vos, las enfermedades crónicas, los insulinos dependientes, las personas con diabetes, que hay programas realmente que trabajan las personas con HIV, que tienen sus programas y su medicación todos los meses como corresponde. Porque es imposible. No quiero ver cómo se le puede llegar a complicar la... Realmente es la vida y la muerte para mucha gente. Sí, entonces, sí, cuando sí. vayamos a Así votar, lo planteó. Pensemos en esto, ¿no? En el modelo de lo que es la gente asistida por el Estado, realmente para que pueda tener una calidad de vida, y otros abandonados totalmente a su suerte y en muchos casos a la muerte. Más allá de que ya me dijiste algo, te quiero preguntar, porque sé que en el Consejo se aprobó el tema del debate. Pequeño análisis, porque se me pasó la hora. Es más, una hora tuvimos. del debate de anoche. Y si querés sumarme la anterior, porque vos dijiste algo bien claro, es mucho más difícil estar en gestión porque te atacan de todos lados. Igualmente, uh-huh, en un análisis mío, para mí salió bien parado Massa, porque fue el que propuso, fue el que habló de cosas puntuales. Pero en tu caso, ¿qué análisis hiciste? Y yo creo que el único que tiene propuestas es Massa, porque después, si miramos a Milei, Milei realmente habla desde el odio y desde una cáscara vacía, como te decía hoy, que no tiene, dice, vamos a hacer esto, vamos a dolarizar, pero ¿de dónde va a sacar los dólares? ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es el proyecto que tiene? No lo tiene. Entonces, sí, que las armas para todas las personas, sí, que puedan tener acceso, pero tenés un, claro, pero tenés un proyecto de seguridad realmente serio, contundente, que sea viable, ¿no? Porque cuando uno está fuera, uno puede decir lo que sea y puede prometer lo que sea, pero realmente, como hablábamos hoy de acaso local, pero realmente está en condiciones de gobernar y de que sea viable, yo creo que no. Uh-huh. Entonces, como que él tira ideas, pero no cierra, porque no tiene un cierre, no existe un cierre para eso. Prácticamente no puede sostener nada. No puede sostener porque nada. Porque habla en la casta, pero tiene Barrio Nuevo. Claro, en realidad no puede sostener nada, porque todo lo que dice es ficticio. Uh-huh. Yo creo que el único que tiene proyectos, que sabe porque ha estado gobernando y que está en el gobierno, es Massa. Uh-huh. Y por eso, la verdad que me gustó, si bien, como vos decís, estar en este proceso inflacionario, estar en el gobierno y ser el ministro de Economía, no es fácil, no es fácil. Pero realmente creo que tiene convicción, que tiene un proyecto y que tiene ganas y que sabe cómo hacerlo. Y que realmente hace sobre cosas que son ciertas y que se puede hacer, seguro, que son viables. No sobre espejitos de colores. Sí, sí. Yo creo que ya los espejitos de colores los venimos comprando hace muchísimos años y tenemos que ahora pensar bien qué vamos a votar. Bueno, Bullrich realmente también, solamente con el ataque, con el odio, con el ataque al kirchnerismo, pero no tiene una propuesta, no tiene una propuesta seria. Sí, o por lo menos no la sabe explicar. O por lo menos no la sabe explicar, entonces también me preocupa que una candidata a presidente no sepa explicar su proyecto, ¿no? Entonces, es preocupante. Así que bueno, yo creo que Massa sí, porque Massa está en el gobierno y más allá de todo el proceso inflacionario y de todos los problemas que tenemos a nivel nacional, la verdad es que, o sea, atacarlo por Insaurralde, por una persona que realmente cometió un error, se le pidió la renuncia, renunció. Por ahí, trabajar con personas es difícil, porque yo no puedo saber qué vas a hacer vos cuando salís de acá. O sea, son cosas que por ahí se escapan. Me parece que atacarlo con eso, podemos atacar lo que atañe a la gestión. Pero me parece que, o sea, me parece gravísimo lo de Insaurralde, quiero aclararlo. Pero más allá de eso, me parece que no es una cuestión que tengamos que ponerle a un gobierno, sino a una persona en particular que ya... Dará cuenta del cargo personalmente de sus cosas, claro, exactamente. ¿Cómo está, para despedirte, cómo está el tema del debate acá de los candidatos que tuvo una aprobación en el Consejo? Sí. Sé que los tiempos están acortados, porque recordemos que estamos a menos de 2 semanas de las elecciones. Sí, por eso, que queríamos comenzar a implementarlo, el concejal Sastre, que fue el que presentó el proyecto, lo habíamos hablado en comisión, de poder hacerlo ya, el primer debate en esta instancia electoral. Pero bueno, también hay otros 3 debates que están pendientes, del Centro de Industria y Comercio y de otros, así que no sabemos si los candidatos van a tener el tiempo, pero mañana nosotros nos vamos a estar reuniendo para charlar eso y ver si podemos hacerlo, porque realmente es muy importante. Bueno, es algo novedoso desde el Consejo, y bueno, la verdad que queríamos escuchar a los candidatos con preguntas y demás, así que mañana vamos a estar hablando de ese tema, vamos a reunirnos para ver si se lo puede, si nos dan los tiempos para poder hacerlo. Perfecto. Claudia, un gustazo, como siempre. Siempre es grato tenerte en el programa. Gracias. Así que bueno, queda poco tiempo, Claudia. No afloje ahora, No, por favor, por favor. A todos, y bueno, pedirle que nos acompañen, que queremos continuar, queremos seguir trabajando lo que sabemos hacer, estar al lado de la gente, pensar en la gente, y ese es el camino, ¿no? Estar todos mejor, que todos estemos en el barco y que el barco no sea solamente para algunos. Perfecto, ahí está, Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda.